La epístola de Pablo a Tito. Capítulo 1. Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los tiempos de los siglos. Pero a su debido tiempo, manifestó su palabra en la proclamación que me fue encomendada según el mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo según la común fe, gracia y paz, de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que sea irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución, ni sean indomables, porque es necesario que el que vigila sea irreprensible como mayordomo de Dios, no contumaz, ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de viles ganancias, sino hospedador, amador del bien, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, la cual es conforme a la enseñanza de los apóstoles, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se oponen. Porque hay muchos hombres indomables, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por vil ganancia lo que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. No atendiendo a mitos judaicos ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los contaminados e incrédulos nada es puro, pues su mente y su conciencia están contaminadas. Profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan, siendo abominables y desobedientes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Capítulo 2. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana enseñanza. Que los ancianos sean sobrios, honorables, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Las ancianas asimismo sean en su porte cual conviene a quienes se ocupan de las cosas sagradas, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, para que eduquen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sobrias, puras, hacendosas, buenas, sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean sobrios, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando incorruptibilidad, dignidad, un hablar sano e irreprochable, de modo que quien se oponga se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes y que no les contradigan, no defraudando, sino mostrando una fidelidad perfecta, para que en todo adornen la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, educándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo.